República Argentina, seguimos en Mañanas del Sur. Che, gracias por los mensajes. Está bueno involucrarse en esto, ¿no? Se conocieron los nombres de las listas, pero bueno, si bien vamos a hablar algo de esto, porque es un referente ya del justicialismo en la Ciudad de Federación, en el marco de lo que es el micro del Consejo Deliberante, en el marco de lo que es la actividad legislativa local, vamos a irnos un poquito de Concordia, vamos a irnos a la Ciudad de Federación, vamos a hablar con un amigo del programa, es concejal del bloque del Partido Justicialista, y hoy le damos la bienvenida, hablamos de Claudio Cayo, le decimos, Gómez, para hablar, analizar tema turismo, tema situación económica, los fondos de CAFE, che, para la Ciudad de Federación, que no está muy claro, así que le damos la bienvenida. Claudio, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Un saludo para vos, para todo el equipo de Mañana del Sur. Y bueno, a los vecinos también de la ciudad de Concordia, que sé que están enganchados en la radio a esta hora de la mañana. Así que ahí está. Están activos los oyentes, Cayo, ¿eh? Así que buenísimo para hablar. Ahora vamos a hablar del peronismo, porque estábamos hablando en el primer bloque de eso y te vamos a pedir un análisis de eso. Pero te quiero preguntar sobre los fondos de CAFE, los fondos especiales, que por un decreto del gobierno provincial se repartiría el 50% para Concordia y Federación, departamentos, pero no se especifica. Explícame esto un poquito, Cayo. Sí, bueno, nosotros desde el Consejo Deliberante, de nuestro bloque, y bueno, lo ha hecho el Ejecutivo también, que nosotros pedíamos mucho más claridad con respecto a la repartición de los fondos, ¿no? Nosotros marcábamos bien claro que de ese 50% de los fondos que tiene CAFE de los excedentes, el 50% se van para las ciudades de Concordia y de Federación, ¿no? Acá lo que hace el decreto del gobernador es poner directamente los departamentos, ¿no? Sabemos lo amplio y grande que son los departamentos, Norte Entrerriano, acá que nuestro departamento es muy grande, convergen muchas ciudades y no queda claro, digamos, qué es lo que le va a corresponder a Federación. Por estos fondos, ¿no? Y eso preocupa mucho. Si bien en algún momento nosotros creíamos que era beneficioso tener la presidencia de CAFE, tenemos un vocal también, la minoría, y la verdad que lo que tenía que ser un gran alivio para la comunidad de Federación termina siendo algo molesto, ¿no? Termina por ahí la presidencia de CAFE siendo muy muy direccional o muy discreto con las decisiones que toma el gobernador, ¿no? Tenemos la CAFE creada por ley, que tiene autonomía propia y realmente no puede tomar una decisión, ¿no? que represente a los intendentes, que represente a las necesidades que tienen los vecinos, ¿no? Que las obras de CAFE vienen para el desarrollo, vienen en obras planificadas por los intendentes, y nada de esto está pasando, ¿no? Hoy las pocas obras que podemos ver de CAFE la vemos en la escuela, algo que me parece perfecto, pero es una obligación y es un presupuesto que tiene que abrazar el gobierno provincial, ¿no? Que hoy está directamente fuera de ese interés, ¿no? De cubrir la demanda que tienen las instituciones escolares, y lo estamos haciendo con fondos de CAFE. Seguro, y lo preocupante de esto es que muchas de las obras que se han licitado, pero ni siquiera todavía pusieron el cartel de obra, ¿viste? También hay un temor y queremos saber qué están haciendo con los fondos de CAFE, porque si no están en las obras, lo licitaron, lo adjudicaron y no arrancan las obras, ¿dónde están los fondos de CAFE? Acá nosotros tenemos un solo ingreso a la Ciudad de Federación, que es la Ruta 44. Sí. Se ha licitado, se ha adjudicado, y era una obra que venía a reparar la cinta asfáltica, que se iba a pintar, se iba a poner los guardarrails, se iba a poner en condiciones, se fue a adjudicar hace más de 3 meses y aún la obra no inicia, ¿no? La verdad que son muchas las preocupaciones que tenemos en Federación con respecto al manejo de CAFE. Aparte, Cayo, te quiero preguntar, porque si bien no hay que aclarar nada a nadie, estamos hablando de la ciudad más damnificada por la represa. Esto es directo, esto es un reclamo histórico de Federación, que si bien toma forma no está claro todavía. Sí, nosotros en primer momento estábamos, teníamos una satisfacción porque se iba a hacer por decreto, porque iba a venir, digamos, a atender dos demandas importantes que tiene la ciudad de Concordia y la ciudad de Federación, por lo que atravesamos, ¿no? Concordia sufrió al igual que Federación, ¿no? Si no, no fue tan duro el traslado que hizo, pero en Concordia han quedado muchos vecinos después de la construcción de la represa, que eso también ha perjudicado, ¿no?, trascendentalmente lo que es la generación de empleo, la desocupación, hoy una ciudad que tiene mucha demanda también porque muchos de aquellos obreros que se han venido a construir la represa han quedado en la ciudad de Concordia, muchos en condiciones no dignas y el Estado se está haciendo cargo, el Estado municipal a lo largo de todo este tiempo ha estado presente, ¿no? Y yo creo que son reparaciones históricas que CAFEC tiene que direccionar porque tiene que venir a saldar deudas grandes, ¿no? Tanto con la ciudad de Concordia, con la ciudad de Federación. Nosotros las venimos peleando hace mucho tiempo, ¿no? Y que nos esté pasando esto, que nos tengamos claro qué es lo que se va a repartir para las ciudades más comprometidas, la verdad que nos molesta también. Es claro, y no han tenido respuesta al último documento que han mandado al gobierno provincial, Cayo. No, la verdad que nosotros, bueno, volvimos a armar una nota, bueno, va a ingresar ahora también desde nuestro bloque un proyecto de resolución donde también nosotros queremos que pueda en ese decreto figurar los porcentajes que le corresponde a tanto a la ciudad de Federación como a la ciudad de Concordia, ¿no? Porque acá lo que hace este decreto es, como lo decía en un principio, es poner en porcentajes iguales a los departamentos, ¿no? Y acá en Federación tenemos ciudades que, como dijo el intendente, no le llega ni el olor del lago Santo Grande y a veces son mucho más beneficiados que nuestras ciudades, ¿no? Eso molesta mucho porque nosotros no queremos dejar de dar una pelea justa como lo hicieron nuestros antepasados, ¿no?, a lo largo de estos 47 años. Es claro. Aparte, en épocas complejas en lo económico, sería también, más allá de que el reclamo es histórico, sería una ayuda para la ciudad de Federación, ¿o no, Cayo? Sí, totalmente. Nosotros le hemos presentado a CAFE proyectos muy importantes, lo que son de urbanización. La verdad que hasta el momento están cajoneados, no forman parte del interés, ¿no?, del directorio de CAFE, que para nosotros son obras importantes, como son urbanizaciones en los barrios, que esto viene a mejorar la calidad de vida de los vecinos, y también sabemos que detrás de una obra siempre hay empleo, ¿no?, que eso es tan importante, porque acá en Federación estamos viviendo una situación bastante complicada y la verdad que tener a disposición cierta cantidad de dinero y que se liciten las obras y que las obras pasaron más de 4 meses y nunca iniciaron. Sé que no solamente está pasando acá en Federación con los fondos del CAFE, ¿no?, sino está pasando en otras ciudades. No sé cuál es la problemática, no sé cuál es el problema que están teniendo la nueva administración de CAFE, si son problemas de licitación, si son problemas de las empresas, o si los fondos realmente lo están utilizando para tapar otros agujeros, ¿no?, que tiene la provincia. Ahí está. Cayo, te quiero preguntar también, sabemos que si bien se ha buscado diversificar el desarrollo de Federación, el turismo es la industria como más importante de la ciudad, y hoy con un impacto negativo por el tema de las cifras que larga el turismo. ¿Cómo estás analizando eso, Cayo? Sí, la situación del turismo es muy preocupante. Como vos sabés, bueno, uno de los principales ingresos que tiene nuestro municipio, que con estos ingresos, digamos, se llevan adelante los diferentes servicios, las pequeñas obras que pueden desarrollar los municipios, proviene del ingreso a la entrada del parque termal, ¿no? Ahí la caída es considerable, es muy fuerte, y eso afecta a todo, ¿no? Afecta a tener que digamos, agudizar los ingenios para poder mantener los servicios, para cuidar cada uno de los pesos para pagar a los empleados municipales. La verdad que el turismo viene golpeado. si bien desde la gestión municipal se hacen diferentes promociones, se lo ha hecho a través del SUBTE en conjunto con la ciudad de Concordia, con la ciudad de San José, con la ciudad de Colón. Lo hacemos en las diferentes redes sociales, lo hacemos ahora también en un estadio de fútbol de la B Nacional. Sí, acá no es el problema de promoción, porque sabemos el gran esfuerzo que hacen todos los secretarios, ¿no?, de la región. Acá el problema es que el poder adquisitivo de la clase media, que era la que elegía nuestra región, no tiene un mango, no tiene un peso para poder salir ni para planificar una escapada. Ese es el gran inconveniente que estamos atravesando, ¿no? No es por falta de trabajo, porque te puedo destacar el gran trabajo que están haciendo todos los secretarios, ¿no? Pues tengo la posibilidad de seguir y muchas veces acompañar también diferentes acciones y le están poniendo todo. Pero el esfuerzo que está haciendo el Estado o el esfuerzo que están haciendo los privados no alcanza porque hay un Estado nacional que no le importa el turismo, no le importa mejorar la economía y que esa economía le sirva a la clase media, a la mayoría de los argentinos, ¿no? Es el verdadero problema que está teniendo el turismo. Increíble, porque impacta fuertemente después en todo lo que es, ¿no?, en el comercio local, en la recaudación propia del municipio, que sea muy prolijo ahí, porque también he visto que se van desarrollando intervenciones, se está haciendo un programa de asfalto, hay que ser prolijo en los recursos, pero el municipio intenta seguir llegando con obras al vecino, ¿no, Cayo? Sí, nosotros seguimos presentes, sabemos que, y bueno, nuestra ideología lo marca así, ¿no? Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo en lo que es materia de salud, acompañando a los vecinos, a los más carenciados, a aquellos que no tienen una cobertura social a través de nuestro centro de salud, brindando todo tipo de profesionales. Se hace un gran esfuerzo, pero es un orgullo también para la gestión, ¿no?, lo que estamos haciendo en materia de salud, en la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud también, que atendemos muchas demandas, todo con esfuerzo del propio Estado Municipal, y con respecto a las obras, nosotros creemos que son importantes, tenemos que seguir dándole ese gesto a los vecinos, ¿no?, aquellos que son aportantes, aquellos que apuestan a que la ciudad, más allá del inconveniente o la situación económica que se encuentra el país, quieren que la ciudad siga creciendo, ¿no? Por eso también que ameritan pequeñas intervenciones, pequeñas obras que estamos desarrollando acá en la ciudad de Federación, como es pavimentación, iluminación, ordenamiento de la trama vial, un plan integral de bacheo, y tenemos ahí también la incorporación de nuevos vehículos que hemos sumado este último tiempo, que viene también para tratar de mejorar los servicios, ¿no? Los servicios, cuando la economía anda bien, lamentablemente se resiente, ¿no? Pero el esfuerzo de esta gestión municipal está siempre presente. Cayo, te pregunto por seguir obviamente la actividad, un consejo deliberante muy activo, un bloque justicialista muy compacto, con temas delicados, pero también en muchos casos acompañado por la oposición, en otros no, obviamente. La pregunta también pasa por, ¿se va politizando un poco en este escenario que vamos entrando electoral? Sí, mirá, con respecto a lo que es el Consejo Deliberante, la verdad que se viene trabajando bien, con mucho diálogo. Nosotros tenemos la posibilidad de acompañar los proyectos que presentan ellos lo mismo, para que te imagines, la mayoría de los proyectos que nosotros hemos sacado desde el oficialismo, más de un 90% fue por unanimidad. Bien, Eso también marca tiempos de consenso, de diálogo, de dejar de lado las mezquindades. Y con respecto a los políticos, bueno, ellos venían, digamos, con un panorama bastante gris con respecto a que no estaban de acuerdo un sector del radicalismo acá de la ciudad de Federación con ir junto con la Libertad Avanza. Así que bueno, esta semana también van a ser fundamentales acá en la ciudad de Federación, porque la Libertad Avanza, con su principal referente, digamos, agraviando siempre a la figura o a aquellas personas que están más dentro de la ideología radical, ¿no?, a los irigoyenistas, a los alfonsinistas, que la verdad no ha tenido un buen trato, y que ellos pues tengan que salir a repartir la boleta después de todo lo que ha pasado, no es fácil. Seguro. por eso, digamos, también no se ha politizado mucho acá en la Ciudad de Federación con respecto a la legislativa, ¿no? Y aparte, viste que los referentes radicales prácticamente quedaron afuera del armado de la lista oficialista. Atilio Benedetti quedó afuera, bueno, Schneider pudo entrar ahí como tercer lugar. ¿Y cómo estás viendo? Pero sí, no, la verdad es que la lista me sorprendía cuando anoche, bueno, empezaron a llegar todas las informaciones de todo el país, digamos, que lleve la Libertad Avanza referente de la educación, como es Fregonese, uh-huh, uno de los sectores más golpeados de la provincia, tal cual. Que los docentes hoy tienen que estar haciendo cola más de 6 horas porque se le ha cortado el FONIR, porque los legisladores no han tenido la posibilidad de dar esa batalla en el Congreso Nacional para defender los intereses de los docentes. Uh-huh. La verdad que la lista que ha armado la Libertad Avanza no tiene mucho consenso en lo que han venido trabajando estos últimos, uh-huh, estos últimos casi 2 años, ¿no? Schneider en obra pública, un ministro que no ha recorrido la provincia, un ministro que no ha estado presente con ningún tipo de obra en la provincia. ¿Qué podemos esperar que nos represente en el Congreso Nacional y defender la obra pública cuando ha estado ausente durante estos casi 2 años? Es bueno el análisis, Cayo, teniendo en cuenta que acá en el programa muchos no entienden eso del gobernador haber cedido tanto espacio, porque ¿qué intereses van a ir a defender al Congreso? Está bueno lo que estás diciendo, van a alinearse con el presidente, más allá de los intereses de la provincia, ¿o no? Sí, igualmente, yo cuando trato y lo analizábamos y lo charlábamos, la otra vez acá en la Unidad Básica de Federación, ¿cómo llegan, cómo hacemos llegar nuestro mensaje para que el vecino común, para el policía, para el docente, para el obrero, para aquellos que están sufriendo las medidas económicas del gobierno nacional, tenga otra opción, ¿no? Uh-huh. Algunos decían teníamos que salir a confrontar, teníamos que salir a debatir, teníamos que salir a discutir. Y para mí, digamos, personalmente, lo que nosotros tenemos que salir a decir es que venimos por un modelo económico, venimos por un modelo de país y venimos por un modelo de un Congreso Nacional que defienda estos intereses, que defienda la salud, que defienda la obra pública, que defienda un salario digno de la policía, que defienda un salario digno de los estatales, que tengan esa opción o la opción que está hoy, que es la Libertad Avanza, ¿no? Que está en contra de todo esto lo que hemos conquistado durante mucho tiempo, seguramente con muchos errores, pero siempre, siempre, siempre se pensó en la clase media, ¿no? Que es la mayoría de los entrerrianos. Cayo, bueno, ustedes trabajaron mucho ahí en Federación con los familiares de gente con discapacidad. Fíjate lo que están atravesando. Bueno, lograron traer las auditorías a la ciudad, que era un aspecto que generaba mucho inconveniente, sí, a los familiares. ¿Se laburó fuerte ahí o no? Sí, la verdad que una gestión importante, digamos, pues pudimos acompañar a las personas con discapacidad. En su mayoría hay muchas preocupaciones también, porque hay algunas personas que no han podido pagar su estudio de actualización para poder presentar. La economía no está fácil, la pensión no es alta, y digamos, pedían estudios médicos que eran bastante costosos, y la verdad que la situación de poder complementar esos estudios no era nada fácil, así que hay mucho miedo. Acá en Federación había más de 730 en una primera etapa carta de documento que se han enviado, y se han atendido aproximadamente 560 vecinos. Así que hay una preocupación, ¿no?, de muchos que no han podido asistir por cierto motivo. Seguramente algunas personas con discapacidad que están solos, que no pueden o necesitan un acompañamiento real para poder hacer de todo estos tipos de trámites, más allá de que nosotros nos poníamos a disposición. Hay personas, digamos, que les cuesta acceder, que les cuesta llegar y que les cuesta también vincularse con otras personas. La verdad que recortar sobre lo que menos tienen duele, ¿no? Duele mucho, y esto viene nada más ni nada menos que a dividir a los argentinos, ¿no? Yo creo que a quién le puede molestar que una persona con discapacidad tenga derecho a una pensión, que esa pensión la utilice para los medicamentos, para comer, que la utilice para hacer algún tipo de rehabilitación. No, tristísimo. Es muy duro lo que está pasando el país, ¿no? Y esto más allá de que aquel que lo haya votado a Milei, que haya votado la Libertad Avanza o haya votado a otro partido político, yo creo que es tiempo de sentarse a la mesa, ponerse a charlar con la familia y es el momento de decirle a Milei en las urnas que las cosas no las está haciendo bien para la mayoría de los argentinos, ¿no? Aparte, Cayo, y apelando a tu experiencia, el ajuste también lleva a otro camino, que es endeudamiento. Y si vos me decís que ajustó y la economía floreció, pero todo lo contrario, se sigue endeudando, sigue habiendo emisión, hay un montón de despelotes económicos que uno al corto plazo no ve una solución, ¿o no? Sí, no, viste, por eso yo digo, digamos que estos son tiempos donde la familia tiene que volver a reunirse en una mesa, tiene que poner todo lo que está pasando el país, lo que está pasando el trabajador, lo que está pasando el docente, lo que está pasando el profesional, para poner, digamos, un paro en el Congreso, ¿no? Yo creo que Milei va a seguir gobernando, pero creo que tenemos que darle un mensaje que las cosas no las está haciendo bien para la mayoría de los argentinos. No hay que entrar a discutir, no hay que entrar a la pelea, no hay que discutir cosas que a ellos les convenga. Generalmente ellos tratan de instalar temas que dividen a los argentinos, ¿no? Y nosotros los temas que tenemos que instalar son los temas que preocupan a los argentinos: la desocupación, federación en este último tiempo de 53 aserraderos, que es una de las principales fuentes de laburo que tenemos, quedan 26, y eso es realmente preocupante. Viste, y aparte el sector citrícola no está bien porque los insumos se fueron muy altos, el combustible, el precio del combustible también golpea mucho lo que es el trabajo diario que llevan adelante en cada una de las quintas, en cada uno de los campos, digamos. La economía está golpeando a todos, pero creo que es momento que todos los argentinos, que todos los entrerrianos nos sentemos en una mesa, y vuelvo a reiterar esto, que lo charlemos con la familia, y es el momento de decirle a Milei en octubre que las cosas no las está haciendo bien. Está bueno darle el rol de importancia a las elecciones que se vienen. Cayo, te quiero preguntar también cómo estás viendo el peronismo. Ayer, obviamente que se conoce hoy una lista oficial, pero salen otras expresiones del peronismo por afuera. ¿Qué lectura estás haciendo de eso? Sí, si bien hay otras expresiones, yo directamente me voy a dedicar a hablar de nuestro espacio. Bien. Yo creo que tenemos que hablarle a los entrerrianos por qué Adán Ball y Guillermo Michel tienen que ser los representantes para defender los intereses de nuestra provincia en el Congreso Nacional, que necesitamos ponerle un freno a todo este disparate que viene sucediendo en Argentina, ¿no? Que en poco tiempo hemos perdido mucho, la está pasando la ciudad de Concordia, yo no se lo voy a venir a contar. El índice de desocupación cada vez más es preocupante, y ahí cuando hay desocupación hay avivada también, hay recorte de salario. Empieza a aparecer la gente trabajando negro, que pierde sus derechos. Es un tiempo realmente difícil, por eso yo no voy a entrar en discusiones de si algún compañero fue por afuera, fue por adentro. Yo estoy en un sector y este sector hoy lo representa Guillermo Vilcher, este sector lo representa Adán Ball. Perfecto. Y ahí van a estar todo lo que quieren que Milei en octubre reciba, no una cachetada, no un golpe, sino que reciba un mensaje de los entrerrianos que las cosas no las está haciendo bien, y acá hay una provincia que está sufriendo cada una de las medidas económicas que está tomando Caputo. Ahí está, Cayo, y aparte vos sos un representante y un referente del Poder Legislativo en la Ciudad de Federación. También el rol importante ir a poner frenos en las cámaras del Congreso Nacional, ¿o no? Y no es una elección menor, por eso cuando yo digo que el mensaje tiene que ser claro, es que tenemos que llegar a los entrerrianos diciéndole esto, ¿no? Hablándole simple, que no necesitamos estos legisladores para hacer número en el Congreso Nacional. Necesitamos estos legisladores porque necesitamos poner freno a las diferentes medidas que está tomando el Gobierno Nacional. Medidas que afectan directamente a nuestra provincia. No te estoy contando la realidad de Buenos Aires, de Luque, de Río Negro. Nosotros los entrerrianos cada día vivimos una realidad que nos está adormeciendo, ¿no? Que está parando la economía, que está parando la obra, que cada día tenemos más vecinos desocupados, que cada vez que vamos a un centro de salud los costos de la medicina son mucho más altos, que los estudios son impagables. Sí, está bueno. Estoy hablando de cuestiones que nos pasan todos los días los entrerrianos, ¿no? Que la policía tiene el sueldo planchado, que los docentes no pueden llegar a los lugares de donde trabajan porque no pueden ponerle combustible al auto, porque tienen que salir a hacer 2 o 6 horas, porque la obra privada no arranca, porque la obra pública que tiene que estar para darle solución a los vecinos no llega. Sí, terrible. La verdad que un escenario. Lo que definimos en octubre es muy importante para todos los entrerrianos. Más allá de que si somos de un partido o de otro, es momento de sentarse con la familia y defender nuestros intereses. Está bueno, a modo de mensaje. Cayo, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Temita que vamos a seguir, obviamente, porque se va a poner intenso lo que es el escenario electoral. Así que te quiero agradecer un montón la predisposición y mandarte un fuerte abrazo acá de Concordia. Gracias, Pablo. Gracias a todo el equipo de Mañana del Sur. Un saludo para los vecinos de Concordia. Un mensaje de aliento, un mensaje muy importante. No empezamos a transitar seguramente de aquí en adelante una disputa a lo que va a ser el Congreso Nacional. Ahí tenemos que tener los pies sobre la tierra y votar, ¿no? Votar a aquellos que defiendan realmente nuestros intereses, ¿no? Lo que ha presentado La Libertad Avanza como candidato es totalmente diferente a lo nuestro, ¿no? Está una representante del Consejo General de Educación, sabemos los docentes cómo la están pasando. Hay un representante del Ministerio de Obras Públicas de la provincia y sabemos la ausencia que tienen por más de 2 años ya con los entrerrianos. Es un mensaje a los vecinos de Concordia, a los compañeros, al comerciante, a aquel que tiene una empresa, que tiene una pyme, que este octubre tenemos que estar todos juntos para decirle a Milei que, o dejarle un mensaje a Milei en las urnas que las cosas no le está haciendo bien para la mayoría de los entrerrianos. Ahí está, buen mensaje. Un fuerte abrazo, Cayo, y estamos en contacto. Abrazo grande, Pablo. Che, qué linda charla, concejal del bloque justicialista de la Ciudad de Federación, terrible análisis hizo de la realidad. Y aparte está bueno esto de la cuestión política, ¿no? Ir